Sabemos por experiencia lo que significan las palabras positivas en nuestra vida. Palabras de aliento, con un lenguaje simple y directo. El padre Jorge Nardi nos acerca su reflexión para este día. Palabras de aliento. La lectura que hice del libro Transformación del padre Ansel Grum me despertó una reflexión. Comienza con un cuento que habla de un hijo que hace caso omiso a tres tareas que el padre le encomendó. De todos modos, no desaprovechó las salidas, ya que en la primera aprendió el lenguaje de los perros salvajes, en la segunda el lenguaje de las ranas y en el tercero el lenguaje de los pájaros. Como el padre lo expulsó de la casa porque no cumplió con sus cometidos, debió pedir alojamiento en el altillo de un viejo castillo. Le dijeron que el único peligro que existía en ese sitio era que había unos perros salvajes que lo podrían devorar. Pero él no tuvo miedo porque los conocía. Fue así que pudo comunicarse con esos animales feroces que le manifestaron un secreto. Ellos estaban rabiosos porque en el castillo había un gran tesoro que nadie había descubierto. De esa manera, el joven pudo contribuir a que se sacara a luz ese objeto de tanto valor. Más adelante, siguió su camino hacia Roma. En el trayecto, dialogando con unas ranas, ellas le dijeron que iba a llegar a ser el Papa de la Iglesia. Fue así que cuando ingresó al Vaticano estaban los cardenales reunidos y no sabían a quién elegir Papa. Pensaron que podría ocurrir si se daba algún hecho sorprendente, milagroso. Cuando el muchacho ingresó a la basílica, dos palomas se posaron sobre el hombro del muchacho y los electores, al ver eso, lo nombraron a él. Como no sabía nada sobre los ritos, dejó que las palomas le fueran susurrando las palabras de la ceremonia que tuvo que conducir y luego lo fueron llevando hacia lo que un líder debía hacer. Es un cuento que tiene su moraleja porque en el camino de la transformación que todos debemos llevar a cabo por ser bautizados, debemos aprender a dialogar. Primero con los perros salvajes, que son nuestros miedos, iras, sensualidades, arrogancias, avaricias, escuchando lo que ellas nos dicen. Yo pensé, cuando leí ese cuento, que si estamos muy atentos, esas voces nos invitan a descubrir el tesoro que tenemos adentro, porque, como dice San Pablo, llevamos nuestro tesoro en vasijas de barro. Vale la pena aprender a dialogar con nuestras pasiones y descubrir la invitación que nos hacen a desenterrar lentamente eso tan valioso que se halla en lo más profundo de nuestro ser, que son los talentos recibidos gratuitamente. Tal vez nos hemos puesto muchas veces a querer atacar ferozmente a esos perros salvajes que todos los humanos experimentamos y no supimos descubrir que nos estaban invitando a una excursión profunda para meternos en el abismo interior. Ellos nos recuerdan que somos hijos muy amados del Padre, que tenemos que centrarnos en Él porque tiene un designio de misericordia. Nuestros ejercicios de oración y ayuno pueden favorecernos para entrar en sintonía con Dios. Él nos mostrará que estamos llamados a una vida nueva, que ya fue obtenida por Jesús con su muerte y resurrección, pero que nosotros debemos apropiárnosla vivencialmente. Todos podemos así ser como somos e ir creciendo paulatinamente. También, como sucedió con las ranas del cuento, debemos escuchar las voces de los acontecimientos. Ellos nos invitan a una misión. Estamos en este mundo para santificarnos haciendo el bien con un amor cada vez más oblativo. A cada uno le dio una vocación. Estamos predestinados desde siempre para la filiación divina que nos lleva a un compromiso muy grande. La limosna que realizamos es una expresión de ese mandato misionero que todos recibimos. Como le aconsejaron al muchacho los pájaros, también a nosotros nos alienta el Espíritu Santo. Es el gran artífice de la transformación. Debemos escuchar sus invitaciones. No nos conviene desoír sus suaves balbuceos que se producen en el corazón. Ello se va llevando a cabo a través de todas nuestras vivencias, luminosas u oscuras. Así como Israel estuvo 40 años peregrinando en el desierto como signo de la caducidad del ser humano que necesita purificarse, también nosotros estamos en este mundo para irnos transformando mientras vamos avanzando. Nos conviene aprovechar mucho cada momento para confrontar lo que nos pasa en el interior y en el exterior con el Padre que nos ama. Vale la pena aprovechar cada paso para esta maravillosa misión que le compete a cada uno y que otro no puede hacer en nuestro lugar. Palabras de aliento, mensajes alentadores para mejorar la relación con nosotros mismos y con los demás.